Existe una oración que le gustaba rezar a San Ignacio de Loyola y que muchos la hacemos después de la comunión, a veces en silencio y otras en voz alta, que se titula Alma de Cristo, en donde se dice: Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Es una plegaria que se dirige al Cristo verdadero Dios, que se encarnó y se hizo también verdadero hombre, sin dejar de ser Dios. Él quiso padecer y resucitar por nosotros. Cuando se apareció glorioso, mostró sus llagas como signo de su entrega de amor. Ellas ahora resplandecen gloriosas. Lo podemos observar en el cuadro que el Cristo de la Divina Misericordia le pidió que se pintara a Santa Faustina. Allí observamos los rayos que brotan de su costado. En esa oración del alma de Cristo, al pedir que podamos escondernos en sus llagas, le suplicamos que nos permita alojarnos en ellas, que es un verdadero refugio de amor y paz. Muchas veces experimentamos miedos, sufrimientos, dolencias de todo tipo. En esos momentos, y también cuando nos encontramos en el júbilo de vivir, es cuando hemos de pedir a Jesús que nos permita entrar en su corazón, cuyas puertas son sus llagas gloriosas. Puede venir bien repetir pausadamente la jaculatoria: dentro de tus llagas, escóndeme. Lo cual nos lleva por un camino de confianza segura, puesta en Dios, la roca firme. Experimentamos la compasión de Dios por este mundo materialista, tan necesitado de un mayor alimento del espíritu para vivir en plenitud. Por medio de sus llagas, Cristo ruega al Padre para los hombres, por este mundo pecador, por mí, para que viva solo para Él. Me refugio junto a su pecho, en su costado abierto. Vayamos a Él y encontraremos en Él la salvación. Por las llagas de sus manos, que nos conceda obrar bien, buenas acciones, buenas obras y trabajos. Por las llagas de sus pies benditos, pidamos que dirija en su presencia nuestros pasos. Por la llaga de su costado abierto, podemos ingresar al sitio seguro, que es el corazón de Cristo resucitado. A vos que me escuchás, te deseo que te bendiga y acompañe el buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.